vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Sí, señor, muy buenas tardes. Todos los viernes aquí en Radio Berrozar. ¿Qué tal estáis? Bienvenido a los 80, 90 y más. Este recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás en 100.8 de FM de Radio Berrozar y, si lo deseas, como todos los viernes, te invitamos a iniciar y a plantar cara a este nuevo fin de semana con la mejor música aquí en los 80, 90 y más. Me río porque primero y antes de nada tengo que saludar a quien me acompaña. No tengo, es que debo de saludar, porque ya que sin él ni esto sería lo mismo, ni nosotros estaríamos aquí en Radio Berriozar. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Pamplona. Buenas tardes, Berriozar. ¿Qué tal estamos? Acercándonos al fin de semana. ¡Wow! Esto suena a potencia. Esto suena a radio, claro que sí. Esto suena a todo bueno. ¿Sabes qué ha pasado esta semana, Carlos? Bueno, primero, muy buenas tardes. ¿Qué tal lo has pasado esta semana? ¿Qué tal la semana? Bueno, pues una semanita un poquito ajetreada. Sí, eso está bien, porque si estás ajetreado es que estás activo, y si estás activo es que tienes curro. Me parece muy bien. Es que, pues eso, el tema de la crisis, pues como nos afecta a todos, igual, sí, señor. Menos a los que están... A los que les sobran. Menos a los que tienen la corbatita de rayas, ya me entendéis. Sí, señor. Los chicos de... Bueno, los políticos. Los políticos, sí. Para el resto hay crisis. O sea, a fin de cuentas, vamos a olvidarnos de la crisis. Eso es. Tenemos 120 minutos por delante de música auténtica, de lo que vamos a disfrutar hoy viernes. Y quien además os va a acompañar durante estas dos largas horas, nada más y nada menos que Pablo. Toma. Y un servidor, Carlos. Buenas tardes. ¿En dónde estamos? Estamos en Radio Berriozar. Todos los viernes de 6 a 8 de la tarde, 80, 90 y más. ¿Qué cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, la radio, tu radio, mi radio. Bueno, te ha quedado claro, ¿no? Tu radio, nuestra radio, la de todos. Radio de Berriozar, 100.8. Bueno, Carlos, vamos a iniciar yo, a ver qué te parece a ti, a ver qué le parece a nuestros amigos. Sí, sí. Primero, tener que agradecer gratamente a todos los seguidores que tenemos en el Twitter, claro que sí. Por supuesto, vamos a recordarlo, @los80, 90 y más. Sí, señor, porque es que tenemos Twitter, os lo dijimos la primera temporada, que al regreso de las vacaciones nosotros, Carlos y un servidor, íbamos a tener el Twitter. ¡Toma ya! Hay uno de ellos, nos ha escrito un chico, además, diciéndonos que, bueno, que este fin de semana quería... De alguna forma, intentar divertirse. ¿Qué podría hacer esta noche? Y nos, entre comillas, nos ponía como... ¿alguna peli que no me aconsejáis? Pues hoy nosotros, a este chico, sí, le vamos a aconsejar un poco, no de una, de varias películas. De varias películas. Vamos a ser la cartelera, super cartelera fin de semana, pero nada. Para este chico y para todos vosotros que estáis por ahí, lógicamente. Pero bueno, cartelera, es una de las formas de introduciros en el Twitter de @los80, 90 y más. Y mandarnos lo que queráis. Lo que queráis. ¿Qué queréis que hagamos el programa en calzoncillos? Pablo y yo lo hacemos en calzoncillos. En tanga. Oye, Carlos, eso habla por ti, tío. pero oye. Hombre, claro, en braga. Perdón. Y también te vas a poner, ¿no? Tanguita. Si hay que hacerlo en tanguita. O sea, no es más. Es pedirlo y ya está. ¿Dónde? Perdona, los 80, tengo, 90 y más. Perdona, te tengo enfrente, o sea. Pero me ves poquito, solo del pechito para arriba. Sí, ¿no? Pero es que ya es suficiente, o sea, ya vale. Tengo pectorales, ¿eh? Aunque no lo creas. Ya lo sé que tienes pectorales. Pues no viniste un día todo apretado. Ah, sí, es verdad. Oh. Sí, señor, los 80, 90 más. Qué bien que nos lo vamos a pasar. Fíjate, 4 minutos pasan de las 6 de la tarde y nosotros aquí con muchas ganas, mucha vitalidad. Ajá. Y como te ha dicho nuestro amigo Carlos, vamos a empezar por las películas, por vamos lo que... Vamos a empezar, sí, por claro. Lo de este chico. Ya basta de que este chico nos escribe en el Twitter, sí, dejándonos pues a ver qué podría hacer para este viernes. Pues esta semana ofrecemos las 4 películas más taquilleras de Pamplona. La primera. A ver. El niño. Bueno, con eso, un reparto. Eso igual me lo dejas a mí porque yo la he visto. Ah, vale, bueno, yo te lo dejo a ti, Dinos el reparto. Bueno, esta semana, vamos, una de las pedazo películas, te ofrecemos una de las más taquilleras, como dice Carlos, El niño, con un reparto. Aquí en Pamplona, ¿eh? Sí, además aquí, en Pamplona. No decimos en dónde. Bueno, sí, en cualquier cine, ¿no? Bueno, cualquiera de los cines. Eso es. Está en cartelera. Eso es. Sí, además a variadas sesiones, a multitudes de horas. Bueno, reparto buenísimo. Estamos con Luis Tosar, Jesús Castro, Eduardo Fernández y la gran promesa del cine español. Ojo, al loro, ¿eh? El que además es el protagonista, es el niño, al que le llaman el niño. Ya os lo voy adelantando. Es Sergi López, dirigida por Daniel Monzón. Quiere iniciarse en el mundo del narcotráfico. Claro, hay riesgo, hay emoción y mucho, mucho dinero. Sí, de eso también doy fe. Pasta. Claro, y todo esto es un... Un paso estrecho. Es un paso estrecho, además, por el estrecho de Gibraltar. Nunca mejor dicho. La valoración, ahora voy yo, a nivel personal, de un 10, sí. Yo le pongo un 9,5. O sea que la has visto. La he visto, además esta semana. Pues para este chico que nos ha tuiteado. Sí, totalmente. Se la podemos recomendar. Eso sin es. Ningún problema. Una de las mejores películas taquilleras aquí en Pamplona. La segunda. Bueno, atentos. Perdón, lo único decir. Dime. Lo único decir que fijaros, dura una hora y largas. Pues la verdad que estás hasta el último minuto. Con hasta tensión. El último minuto en tensión. Oh, eso es bueno. Pero vamos, mucha adrenalina. Tensión hasta el final. Esas son películas. Esas son películas de las que a mí me gustan. Cuando estás en tensión hasta el último momento. Ahí estamos. Otra, sin duda alguna, de las mejores y de las más taquilleras aquí en Pamplona. El corredor del laberinto. Wow. Thomas Brody. Ki Hong Lee. Blake Cooper. La película está dirigida por Wells Ball. Y. Sí, de toda la vida, ¿no? Este Wells. Well Boss. No, pues Well Boss. Ojo. Al loro, ¿eh? Al loro. Al loro con él. No te voy a decir exactamente qué otras películas ha dirigido. Pero sino, alguna ha dirigido. Sí, no. Aparte de esta. Más de una. Vale. Y además el reparto, bueno, ya ves que Thomas Brody, Ki Hong Lee y Blake Cooper, ¿eh? Claro. Y Chao Yun Lee. Chao Yun Lee es el asesor de. De Ki Hong Lee, no. Este Blake Cooper, ¿sabes quién es? Es el chico este de las... la de Narnia. De la película Narnia, hombre. Pues uno de estos, ese es el Blake Cooper este. Exacto. Entonces, la película está dirigida, te digo, por Wes Ball. Más o menos es como una especie de sueño. Al despertar dentro de un oscuro ascensor en movimiento, lo único que Thomas logra es recordar su nombre. O sea, bienvenidos sin duda alguna al corredor del laberinto, bienvenidos a la ciencia ficción. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Y seguimos, amigos tuiteros, porque sobre todo a ti, que nos has pedido consejitos. Te hemos dado 2, El niño y El corredor del laberinto, pero hay más. Sí, también tenemos, tienes otra opción y es la de ir a ver una película que se llama Hércules. ¡Wow! Se estrenó el día 25 de julio de este año, del 2014. Me gusta el prota de esta el película. El prota. Sí, me gusta. Bueno, pues te tengo que decir que también la he visto. ¿También la has visto? Sí, he tenido, he tenido unas semanas de mucha intensidad cinematográficamente hablando. Bueno, está bien. Sí, una de las que hay que ver sin duda es esta que estamos hablando, Hércules, dirigida por Brett Tanner, interpretada por el Musculitos. A ver si os suena este. Brett Runner. De eso. He dicho Tanner, es Runner. No, es Runner, perdón. Eso sí, es. Señor. Sí, señor. He dicho Tanner, claro. Es que estoy con la Tanner. Estás teteando. No, Tanner. Channel. Claro. Sí. Por el musculitos, Diane Johnson. El de Papá Sorpresa, ¿recordáis? Y la saga de Fast and Furious número 6. Eso es. Bueno, esto básicamente está basado en la novela gráfica del mismo nombre, de Hércules. En fin, el poderoso hijo de Zeus. Hijo de Zeus, sí, pues, señor. Pues toda totalmente aventura, una película de aventura desde el principio hasta el final. Efectivamente. Bueno, donde vas a pasar según eso es, unos minutos entretenidos. Efectivamente. Y ya otra de las y la última que te vamos a ofrecer es nada más y nada menos que Líbranos del mar. Y aquí hay que santiguarse. Líbranos del mal. No me digas que también la has visto, Pablo. No, cachi. Ah, bueno. Vale. No, esta no. Se estrenó hace muy poquito tiempo, con decirte que se estrenó prácticamente la semana pasada, el día 5 sí. de septiembre, o a principios de septiembre. Sí. Director, pues no sé ahora quién es, pero bueno. El género ya sabes que es de suspense y terror. El reparto encabeza lo encabezan Eric Bana. ¿Sabes quién es Eric Bana? ¿Quién? La película de Troya. Sí, hombre. El hermano de Orlando Bloom. Hombre, por favor. Este es. Ese es Eric Bana. El guapo, ¿no? Eso es. He dicho Bana, no, pero es Eric Bana. Bana. Eso es. Muy bien. Ha hecho películas como La Huida. Luego está el Ewar Ramírez. Sí. Que ha hecho. También ha hecho algún otro tipo de películas. Y luego, bueno, pues la película se desarrolla en Nueva York, en la zona del sur del Bronx. El terror, sin duda, está garantizado. Película para mayores de 18 años. Fíjate, lo pone en la taquilla, ¿eh? Eso mayores sí. de 18 años. Sí, Líbranos del mal. Ya te digo, aquí hay que santiguarse con esta película. Hay que ir a verla, ¿eh, Carlos? Sí, sí, aquí sí. Aquí tenemos sí. que ir juntos. Lo que pasa es que a mí es que el terror, el miedo no me... A mí me gusta. Si me es, cuesta. A mí, sí, de cualquier género, si es a mí, bueno... Mira, las tres de arriba, El niño, El corredor del laberinto y Hércules... Las tengo que ver, pero... O sea, las tres cosas que se necesitan, ¿cuáles son? Estas mismas. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Bueno, y también si tienes oportunidad, tiempo y dinero, y pues ir al cine, unas palomitas, una buena compañía y una buena película. Tres cosas también. Y disfrutar esta tarde, como nuestro amigo tuitero, que espero que sí, esta señor. Tarde que nos haya, que nos esté escuchando. Claro. Y que esta tarde pues disfrute nada más y nada menos que del niño, el corredor del laberinto, Hércules o Líbranos del mar. Y, para finalizar, además, tenemos la película que representará a España en los Oscars. ¡Guau! Sí. Había dos seleccionadas. Una era, fíjate, Pablo, la del niño. Por favor, tiene que ser. Y la otra, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Eso es. Y la seleccionada de estas ha sido la de Fernando Trueba. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Claro. O sea que vamos a hacer que esta película, junto con las otras hispanas, cuando lleguen a los Oscar, tenga la fortuna de intentar llevarse el tan apreciado Oscar. Hombre, pues yo creo que, bueno, las dos están muy bien, así que cualquiera de las dos se pueden llevar el premio. No, pero en este caso la que ha sido seleccionada ha sido la de Vivir es fácil con los ojos, con los ojos cerrados. Que además, fíjate que reparto, tenemos nada más y nada menos que a Javier Cámara y a Natalia Molina. O sea que... Bueno, pues mucha suerte y a ver si traen el Oscar. Eso es, a ver si traen el Oscar, sí señor. Bueno, pues dicho esto, muy bien. Tenemos que empezar, ¿o qué, Pablo? Hombre, pues sí, vamos a empezar, que si has recorrido por aquí, claro, ¿sabéis qué pasa? Que hoy no tenemos, hoy resulta que si has pasado por aquí, por la cuenca Pamplona, pues estás sintonizando este programa, que sepas que estás en Radio Berriozar, en el 100.8, y que estás escuchando los 80, 90 y más, sí. Un programa musical que se dedica, pues eso, a presentarte canciones o a recordarlas desde los años 80... De los 90 y de los 90 y que hoy, y que hoy nada más y nada menos lo único que podemos hacer es que se escuche nada más que en Pamplona y en la comarca, porque tenemos internet colgado. Bueno, colgado, está el disco duro, está colgado. Bueno. Internet funciona bien, pero el disco duro es el que tenemos colgado. Pero, eso, tenemos música para dar y regalar y para que disfrutes nada más y nada menos que del principio del fin de semana. Los 80, 90 y más comienzan ahora. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo, en la que van a pasar Culture Club, los éxitos de Black, el ritmo de ABBA o este Los rockeros van al infierno de Barón Rojo. Los 80, 90 y más. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más, con Culture Club. Esto se llama Karma Chameleon. Señoras, así hemos iniciado los 80, 90 y más en esta andadura musical de este día tan especial, porque es viernes. Culture Club, Karma Chameleon, una banda británica muy popular además en los años 80, liderada, recordar, por Boy George, que se destacaba por su estética glam y transgresora. Es un grupo que triunfó en los años 80 con temas sensuales, creativos. Fue uno de los principales exponentes del estilo New Romantic. Fue en el año 1983 cuando aparece el primer álbum de la banda, titulado Kissing to Be Club, con el que consiguieron un tremendo éxito. Sencillo extraído, Karma Chameleon obtenía el primer puesto en las listas británicas y norteamericanas. Y hablamos nada más y nada menos que del año 1985, al loro, con esto, Ojo, Sí, señor. ¿Cómo pasa el tiempo, Carlitos? Sí, hombre, que sí. Hombre, que sí, pero disfrutamos. Wow. Bueno, confesa... Culture Club, sí, señor. Boy George confiesa, además, su adicción a las drogas y principalmente a la heroína. Fue en el 2007 cuando cumplió el servicio comunitario por este motivo. Ajá. En la ciudad de Nueva York. Sí, señor. Karma Chameleon. Aquí hemos comenzado. 80, 90 y más. Esto es años 80. Esto es Culture Club, Karma Chameleon. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ is calling you. Wow. Aquí estamos, sí señor. Esto es el 100.8, esto es Radio Berriozar. Esto es un saludo especial que Pablo y Carlos mandamos a todo Pamplona en general. Hoy, en especial porque tenemos internet. Bueno, estamos sin internet. Bloqueado. Estamos con el disco duro que se nos ha estropeado un poquito. Esperemos que el fin de semana que viene, que el viernes ahí que estamos, viene, sí, tengamos señor. Internet y nos puedan escuchar por todo el mundo. Sí, señor, por todo lo alto. Bueno, hemos dicho que tenemos el disco bloqueado, pero el del ordenata, ¿eh? Sí. Nosotros seguimos rígidos ahí, ¿eh? Nuestro disco está completamente al 100%. Es más, arrancamos 1985. Wow. Fue un año especialmente melancólico para el cantante Black. Wow. Black Calling, para ser más exactos, escribió una canción clave, irónicamente titulada Wonderful Life. Wow. La canción fue lanzada en el año 1985 por Man Records, de manera independiente, pero la canción llamó la atención a la discografía Amy Records, la cual firmó con Black y su carrera artística despegó. En la edición de agosto de 1987 es la que se conoce hoy y se ha convertido en uno de los temas de referencia. Black, esto es Wonderful Life, maravillosa vida. Wow. To see again, the sunshine fills my head. ¡Qué maravilla, eh! Black Wonderful Life. 1985, ¿eh? Vida maravillosa. Es lo que te estamos ofreciendo aquí en 80, 90 y más. Ay, aquí en tu emisora favorita, que te da variedad, mejores éxitos y también todos estos recuerdos. Sin duda alguna, aparte de todos estos recuerditos, también te hacemos poner la piel de gallina, no digas que no, ¿eh? Ahí estamos. Esto es Black, esto es Wonderful Life, esto es una vida maravillosa. Y estamos en 80, 90 y más. ¡Wow! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Sí, señor, nosotros estamos aquí en los 80, 90 y más, en Radio Berriozara, en el 100.8, en los 80, 90 y más, tiñendo, poniéndote y color además, a la radio. Y además, vamos a felicitar desde aquí a todos nuestros tuiteros, que ya son varios, sí, o bastantes, sí, o demasiados, y más nunca, que van a seguir siendo. Sí. Esto es como 80, 90 y más, @los80, 90 y más, lo que quieras, aquí. ¿Qué quieres que estemos el viernes que viene, Pablo y Carlos, en tanga? Estaremos. Y además, ¡lo grabaremos! ¡Sí, señor! Conseguiremos 1,000 seguidores. Tenéis que estar ahí. Eso como nada, vamos. Eso lo tenemos ya, está ya casi al pie del cañón. O sea que... Disfrutando, sí, señor, de la radio. Esto es una maravilla, disfrutar de radio y disfrutar de programas como este, Pablo. Pues sí, disfrutar de nosotros. Bueno, de nosotros no, de que nosotros tenemos, sabemos que estáis al otro lado del receptor. Claro que sí, nosotros poniendo música. Que además, es de lo que se trata. Además, ya hemos adelantado a los tuiteros lo que va a venir a continuación. Así pues que, mira, Pablo, por favor. Claro, vamos a un grupo suyo. Lo hemos dicho. Hombre, por, claro. Por Twitter, ahora queremos decirlo en directo. En directo. Pablo, vale. Bueno, desde Radio Berriozar vamos a presentaros a un grupo sueco de música pop. Habréis visto seguidores de Twitter, os habréis visto los 80, 90 y más, @los80. Hemos dicho, vamos a poner lo que a continuación os vamos a poner. Un sueco música pop formado por las primeras letras del nombre de cada miembro. El cuarteto se formó en Estocolmo, eran los años 1972. Pero solo lograron fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974. Fue entonces cuando el grupo ganó popularidad. Y subió como la espuma. Subió como la espuma, empleando melodías pegadizas. Y hablando de melodías, tenemos esta que os vamos a ofrecer ahora, que os lo hemos puesto por el Twitter, sin duda. Ajá. Os va a sonar. ¿Os suena Give Me, Give Me, Give Me? Bien. Dame, dame, por ejemplo, Dame Amor, por ejemplo, ¿podría ser? Dame, dame, dame amor, sí, sí. Give Me, Give Me, ABBA. We'll be right back. Sí, señor, ahí tenemos al grupo ABBA, este grupo sueco de música pop que apareció en 1974. Este tema de Dame, Dame, Dame Sonrisas, claro que sí. Qué maravilloso, cuánto hemos bailado estos temas, este y muchísimos de ABBA, ¿eh? La verdad que sí. Qué maravilla. El característico sonido del sample, de la canción, ajá, donde podemos oír pues una flauta electrónica. Ajá. Aquello sirvió de inspiración para la canción ABBA de Madonna. Sí, señor, Hannah de Madonna. Hannah, pues, sí. ¿Cuántas cosas aprendemos en los 80, 90? Y más. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y whiskyplaza.net. Hemos dicho de 6 a 7 y media, pues no, es de 6 hasta las 8, es media horita más que hemos conseguido en esta temporada, en esta segunda temporada de los 80-90 más. Así que estamos todos los viernes de 6 a 8 de la tarde. 120 minutos de auténtico panorama musical, hablando de los años 80, hablando de los años 90 y hablando de lo más actual. Y cómo no, aún encima recreándote aquellas pequeñas anécdotas y cositas autores entrañables como este que hemos escuchado hace un momento. ABBA, como el de antes, Kurtul Black, como el que vendrá enseguida, pero antes de eso, como es habitual aquí en 80-90 más, ¿qué hacemos? Pues te ofrecemos una dosis de cortos, radiofónicos, de algún programa que otro. Por ejemplo, podría ser los 80-90 y más, o el hormiguero, por ejemplo. Intermedio, o alguno de otro que nos parece divertido en ese momento. Así nos obligamos, nos sumergimos, nuestro amigo Carlos y un servidor, en esas entramadas redes sociales, es decir, internet, para que nos entendamos, para encontrar aquellos cortos, radiofónicos, divertidos, que a nuestro entender pues son, como decimos, divertidos, entretenidos. Y que a continuación, ahora Carlos os va a presentar el primero de ellos. Sí, hombre, sí. Este día especial. Vamos a ello. Es el hombre que más primaveras tiene junto con la chita de Tarzán. Es catador. Digo catador por no decir catador. Catador. Es catador. Catador. Catador. Da pasos cortos. Pasos. sí, es catador. Pasitos cortos. Salud, Luca. Bien. Un día, Bertín le dijo, cuenta un chiste. Y después de eso, el tío se hizo nada más y nada menos que humorista también, ¿eh? Hoy ha venido a divertirnos, nada más y nada menos, entrañable, grande, chiquito, llámalo como quieras. Wow. El mismísimo chiquito de la calzada, por medio de las cejas rojas. Wow. ¿De manicomio? ¿De manicomio? ¿Algo así? Al manicomio, vamos a ver qué doy, dice. Uno con un coche muy chiquitito, conduciendo, cantando. Un laco negro, un laco blanco. Es petecán de niño mol. Un lago negro y hasta así. Coche. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Quieto. Se va a dar coche hasta así, dice. Se va a dar otra cosa aquí. Y hasta así. Casa de manicomio. Hombre malo, loco. Está así. Quieto. Me cago en sus muelas. ¿Qué hago aquí solo ahora? Suchándole al coche con la patilla de muerte y echarle un loquero y dice: yo. No te digo tigo por no llamarte Rodrigo. ¿Qué hace? Dice: el coche roto está parado aquí. ¡Sóplale a la bulla! Casa de manicomio, loco. Me cago en sus muelas. ¿Pero cómo eso? ¡Sóplale a la bulla! Por la gloria de mi padre, ¡sóplale! ¡Ahora! Levanta el capón y hace esto así. ¡Arranque, verá! Se mete eso asustado. Loco, peligroso. No le dé la mano que se puede parar el reloj. ¿Ves a ti? Arranca el coche y hace así. Ellos, pero tú qué haces ahí adentro, tú podías ganar dinero. Podías poner un taller chiquitito en cualquier barrio y podías ganar dinero, pecador. Tú estás loco, yo que me está loco, mi hermano, por quedarte con la casa mata, me cago en sus muelas. Pues mata yo aquí, y aquí llevo más tiempo que la puerta. Y dice este del coche, pero tú no te preocupes que yo tengo muy buena amistad, y te voy a sacar de aquí. No te preocupes, yo te saco de aquí dentro de 2 o 3 días, gracias. Y hace loco así con un ladrillo. Y le metí un ladrillazo aquí y le descorrió parte de la vista sexual y de la oreja. Y hace este, dice, me cago en todas tus muelas. ¿A qué viene esto? Y dice el loco, para que no te olvides. ¡Cobarde! Los 80, 90. Los 80, 90 y más. ¡Wow! Bueno, pues muy bien, hemos el sentido del humor, claro que sí, que no sienta desaparezca, bien, que esté siempre presente en nuestras vidas y, cómo no, aquí en los 80, 90 y más. Sienta muy bien para un viernes a la tarde, ¿no, Pablo? No, wow, no, pues sí, claro, hombre. Un poquito de humor, sales del currelo y escuchas un poquito, pues ya como que el fin de semana se hace como que más largo, claro, más grande. Y si aún encima estás en 80, 90 y más, ni te cuento. Ni te cuento, sí, señor. Vamos a escuchar, si te parece, Pablo, uno de los temas de los años 80. Wow, ahora viene fuerte, ahora ¿sí? viene un poco heavytón, un rockero, Nos ponemos de melenas y yo de... creo que nos ponemos los cinturones, aquellos ajustados pantalones, camisas totalmente tersas ahí en el... Y vamos a recordar... Y melenas al aire, claro. Y vamos a recordar a los oyentes qué es lo que ocurría por aquellos flamantes años 80. Venga. Barón Rojo es un grupo español de hard rock y heavy metal, formado en los 80. Una vez formado, el grupo debuta a comienzos del 81 con el álbum Larga Vida al Rock and Roll. Wow. El álbum obtiene el disco de oro. Cuidado, ¿eh? Eso, ojo. Hay mucha gente que no sabía nada de eso, ¿eh? Eso es, fíjate, Barón Rojo, ¿eh? ¿Quién diría? Disco de oro. ¿Quién lo diría? Efectivamente. Muy bueno. Lo que les proporciona actuaciones por toda España, más prensa, más radio e imagen. Wow. Y lo que... Y luego, con todos los beneficios y, del... Y eso es. Y gracias a todos los beneficios del primer LP, se trasladan nada más y nada menos que a Londres. ¿Te acuerdas? LP, ¿eh? LP. ¿Qué era el LP? ¿Os recordáis? Los sencillos, el single, el disco recuerda de surcos de vinilos negro. Chicos de 14, 13 y 12 años no sabrán lo que es un LP. Bueno, pues un LP era como un disco del... Claro, era un disco de vinilo negro, de color negro, con surcos, en el cual poníamos en el giradiscos y aquello con una aguja, pues leía los surcos. Una aguja de diamante. Una aguja de diamante, claro, de diferentes calidades. Y aquello iba girando a unas revoluciones determinadas, iba sonando una música. Claro, el LP era el disco mayor en 33 revoluciones. Era mayor diámetro, más amplio, el mismo material. Más pulgadas. Más pulgadas, exactamente. Pero a menos revoluciones por minuto. Porque, y aquello sonaba también impresionante. Eso es, porque recordamos que los hijos de la Gran Bretaña siempre los dirigían en pulgadas. El pequeño era de 7 pulgadas y el mayor de 12. Muy bueno. Vaya, apúntese aquí en los 80, 90 y más, ¿eh? Dicho vaya. Esto, oye, me dan ganas de... ¡Wow! Muy bien, Carlos. Dicho esto, nos trasladamos a los hijos de la Gran Bretaña, o sea, es Londres, donde graban el segundo trabajo titulado Volumen Brutal. Barón Rojo bombardea Inglaterra con temas como Los rockeros van al infierno. Hoy el bombardeo se ha trasladado aquí, 80, 90 y más. Esto es Los rockeros van al infierno. Barón Rojo. ¡Gracias! Sí, señor. Larga vida al rock and roll desde los 80, 90 y más en este horario. Claro que sí. Súper sencillito y súper... es divino porque son las 18:44 minutos de la tarde. Estando con los rockeros, claro que con este grupo español de hard rock y heavy metal. Ajá. Formado en 1980. Los buen hermanos, álbum, buen álbum, los buen hermanos álbum. Carlos y Armando Castro junto con el cantante y bajista José Luis Campuzano. Qué maravilla, ¿eh? Qué años. Esto sí que era rock and roll del bueno y rock and roll de mucha calidad y además del país. Sí, señor. Ahí estamos. Barón Rojo, coloreando a la radio. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Nosotros ponemos el sonido, claro que sí, a tus escuchas, a tus auriculares, donde vayas conduciendo, vas en la oficina, estás en el bar, estás en la disco. En la disco no. Hombre, en la disco si es, por la tarde, si por es, la noche. Si es la juvenil, si es, no, si es la juvenil. Ah, claro, o sea, si es la de pocos ratitos, pocos años. Ya, podemos disfrutar tranquilamente de 80, 90 y sí, más. Claro que de sí. De eso, por ejemplo, puede estar disfrutando de 80, 90 y más el chico que está cortando las entradas de la disco juvenil. Exacto, mira, muy bien, que está ahí con los auriculares, ¿eh? Sí, es el segurata de turno, pero con que está. Que me dé con la radio como tiene que estar, está con la nuestra, con la sintonía. Eso es, los eso 80, es. 90 y más. Bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer, si no os importa, Carlos, si no os importa, amigos, nosotros hemos decidido que vamos a extraer otra vez de las redes sociales, pues vamos a un poquito de terapia. Exacto, de terapia. Vamos a sonreír. Eso es, eso es. Vamos a reírnos. Lo primero que me estoy riendo ya de mi amigo Carlos, porque está ahí taca taca con las... Mira, está al ritmo de la música, toco, se está moviendo. Además, no queremos decir nada, pero ya estamos ensayando ya para el viernes que viene. O sea, wow. Cualquier Twitter que nos enviéis y nos digáis, os quiero ver con el tanguita. Dale, yo, por dale si acaso, con el tanguita, el yo, Carlos. Yo por si acaso tengo uno de flores muy bonito. Joder. Pero muy bonito, me lo regaló Boris, además. O sea que, sí, es precioso. ¿Sí? Son unas flores... ¿Pero qué me estás contando? Sí, como muy aplatonadas, ¿no? Es una entre amarillo... Aplatonadas. Sí. Entre amarillo, limón y coco, ¿sabes? O sea, mira, yo te veo en tanga y te juro que me echo a correr. Primero me echo una risa y luego me echo a correr. Bueno, pues, ojo, bueno. Oyentes, ¿eh? Yo... Ay, no, solo tenéis que tuitearnos y si es así, el viernes que viene Pablo y yo estamos aquí de tanga. Oh, y wow. Además, grabamos y lo subimos al Twitter. Todos los viernes de 6 a 8 de la tarde, 80, 90 y más. Que cómo escucharlo, muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, la radio, tu radio, mi radio. Sí, señor, la radio de todos, nuestra radio, la de Berriozar y la de nuestro pueblo, claro que sí, aquí estamos desde tu municipio especial, Berriozar, estamos emitiendo en directo en para toda Pamplona. 100.8, para toda Pamplona, para toda la comarca, claro que sí, de Pamplona. Y gracias por habernos sintonizado en esta hora de la tarde y habernos elegido. Bueno, y nosotros hemos extraído ya este documento importante que nos va a hacer sonreír. Un poquito de humor. Eso es. El tío está de terapia. Yo creo, fíjate, Carlos, que desde que se hizo aquella película de los 8 apellidos vascos... Oh, madre de Dios. ¿Recuerdas que hace poquito no se encuentra bien este hombre? Tiene la, sí, yo creo que no, que tiene lagunas y lagos también. ¿Lagunas y lagos? Y lagos. Está chungo. Está bastante, la verdad que está chungo. Está bastante perjudicado. Hoy no será de Málaga el tío, este. Pues sí, claro que sí. Eres bueno, Carlos. Muy bueno, claro que sí. Hoy nos divertimos. Pero nunca mejor que tú, ¿eh? Nunca mejor que yo, gracias. Hoy nos divertimos en los 80, 90 y más. ¿Con quién? Con Dani Rovira. Chistes malos, perdidos locamente. No, o sea, que no es grave, no os preocupéis. Quiero decir, que de vez en cuando me vienen flashes, me vienen imágenes, ¿vale? Que no tienen nada que ver con el monólogo, pero bueno, me lo estoy tratando, ¿vale? 90 euros me está costando el psicólogo, ¿eh? Y lo que pasa es que el que me dice, Dani, cuando a ti te vengan estas cosas, tú las soltás. Las soltás en el sitio que sea, en la ferretería, en donde sea. Y la tengo que soltar, lo siento, no tiene nada que ver, pero lo tengo que soltar porque, por lo visto, si no lo suelto, se me llena todo esto de bulto, sí, porque lo que es total, la historia es. Un tío que va a la parada de autobús y le dice al otro, oiga, ¿usted es de cuando espera? Y dice, no, si yo nunca he sido fruta. Total, que le mando un mail y le digo, querido, y que el cine te manda. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No aplaudáis, porque si aplaudís esto es contraterapia, ¿vale? Porque la gente aplaude y yo me creo que es bueno, me vengo arriba, rompo la barrera de la censura y soy capaz de contar otro chiste, y esto es un templo del humor como para estar contando chistes, como por ejemplo los dos que se encuentran por la calle y uno que le dice al otro, oye, que me ha picado una serpiente, y dice, ¿cobra? Y dice, no, yo creo que es gratis, vamos, que no me ha hecho la patrulla. Querido Iker... No, no, por favor, basta, os reviento. Querido Iker Jiménez, soy Dani Rovira. Te escribo para que seas consciente del fenómeno paranormal que he descubierto con respecto a las mujeres. Iker, con 30 años que tengo de vida, todavía no he tenido la certeza... Esto es un huérfano. Muy bueno. Un niño huérfano que entra en el Telepisa y le dice, ¿qué quiere, niño? Y dice, dos familiares. Pobrecito. Es que era huérfano. Esto no lo contaba en Navidad porque digo, a lo mejor... Claro, el niño se estaba refiriendo a personas que pudieran quererle. ¿De hecho? Y el hombre creía que el niño estaba hablando de pizza. Y le dice el encargado, pero chaval, ¿tú estás hablando de pizza? Y dice, no, yo estoy hablando súper despacio. Y luego entra en el telepisa una serpiente. Y la serpiente entra así restando 5 menos 2, 3, 3 menos 1, 2. Y le dice a la serpiente al encargado, dice, ¿usted de cuándo espera? Y le dice encargado, no es piña, no es que la pizza es hawaiana. Y el encargado le dice al niño, tú, chaval, ¿tú has venido en moto? Y dice, chaval, no, yo venía andando solo. Y dice, no, como tiene ahí el pitón. A ver si te la... Y dice la serpiente, que yo no soy un pitón, que yo soy una cobra. Y le dice el encargado, hostia, una serpiente que habla. Y dice, joder, pues no sé restar. Los 80, 90 y más. ¡Oy, Dani! Bueno, el tío, ¿eh? Sí, yo todavía estoy limpiándome las lágrimas, o sea que sí, que está muy bien, está muy bien. El caso es que dice unas barbaridades algunas veces, pero sí. Es tan sencillo y tan simple que sí. La verdad que de la forma que lo dice, la verdad que te ríes. Tiene muchas gracias, Dani. La verdad es que hay buen humor con este hombre. Esperemos que tenga mucho éxito, claro que sí. Es uno de los grandes, sí señor, en cuanto a los monólogos. Estaremos ahí. De aquí, de este país. Más cositas, que hemos terminado los años 80, Pablo. Bueno, nosotros hemos hecho el recorrido, ya está claro, por los años 80, por esa primera década, claro que sí. Que tenemos que dar paso a los 90. Wow. Si la década de los 80 fue la mejor, una de las mejores, aquellas cuando aparecía el rock, el techno, fíjate, aparecía el heavy con estos Barón Rojo, el house. Se mezclaban también géneros diferentes, que ya iremos hablando algún otro día. Fíjate, de repente aparecen los 90, tú. Wow. Dentro de los 80 también estaba el rap, nota importante, porque había raperos muy buenos, aunque ahora los hay todavía de tallas más altas, pero bueno, en aquel entonces los rap eran auténticos. Sí, señor. Lujos, ¿Te acuerdas, Para los 90 retomaba con Bob Marley aquellos ritmos jamaicanos también, como dice Carlos, y la música pop, así como el rock en español, tomaba muchísima fuerza, por ejemplo, con aquel Café Tacumba, ¿te acuerdas? Y Maná. ¿Recordáis? Maná, hombre, claro que sí. Bueno, pues claro, eso es lo que vamos a hacer ahora, es recordar los años 90. ¿Qué te parece, Carlos? Me parece estupendo que pasemos a al segundo tercio. ¿Al segundo tercio? Al segundo tercio de 80, 90 y más, cuando quieras. Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. Dicen que el hábito no hace al monje, pero no hemos venido aquí a hablar de monjes, sino de músicos, cantantes y de sus hábitos. Al repasar la historia de la música pop, es inevitable no quedarnos pasmados también por los caprichos, los excesos, las maravillas y las aberraciones de la moda. En la España de los 80, los artistas y estilistas, como tantos otros, también tuvieron que afrontar el duro trance de intentar romper con la gris realidad. Y aunque muchos lo consiguieron, no fue sin la oposición de los más tradicionales. Aunque algunos de estos últimos terminaron claudicando ante el esplendor y el embrujo estético de estos otros a los que llamaron yeyes. Dicho esto, debéis estar preparados para dejaros sorprender por vuestros recuerdos y vuestro pasado.

Eran los años 90 cuando sonaba este gran temazo, Gangsta's Paradise, el paraíso de las pandillas de Coolio. Tomó el nombre de Coolio de sus compañeros en Compton. Cuando era joven, se comparaban su talento musical con el de, fijaros, Julio Iglesias, ¿eh? Parece todo... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Es cuidado. Extraño. Mira, mira, Coolio, los Gangsta's Paradise. ¡Wow! Los 80, 90 y más. Todos los viernes de 6 a 8 de la tarde, 80, 90 y más. Que cómo escucharlo, muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, la radio, tu radio, mi radio. Sí señor, la radio de todos nosotros, los 80, 90 y más, compartiendo tarde de viernes contigo. 5 minutos son los que pasan del punto de las 7 de la tarde o de las 19 horas, llámalo como quieras, una hora menos en el centro del paraíso. En la comunidad canaria. ¡Eso es, Galito! Señor. Estamos aquí, nada más y nada menos que Pablo y yo, ofreciéndote música de mucha calidad, música por un tubo, recordando la década de los 80, la década de los 90, wow. Y además que en breve vendrá lo más, y lo más actual. Y todo ello sin menospreciar al programa que luego a partir de las 9 de la noche, a partir de las 21 horas, estará aquí en Radio Berriozar. No, cuando es Berriozar, está de fiesta. Efectivamente, que es Berriozar, está de fiesta. Son dos horas de auténtico lujo de música, tralla, por un tubo, actualidad total. Sí, señor. Pero aquí nosotros tenemos una pequeña partida de esa actualidad, ¿eh? Sí, te iba a decir que es cuando tú apareces realmente vestido con ese tanga que te regaló Boris. El aplatonado. ¿No? Aplatonada, o ¿cómo es eso? Aplatonada. Ay, qué bueno, tío. Sí. Es que me ha hecho gracia, la verdad, que color, así como que te imagines como que. ¡Ah! Es color amarillo en limón. Sí. Que además, hablando de Boris, un día me tropecé con él en la. ¿Pero qué me estás contando? Sí, en la calle, además, en la que. ¿Ah, sí? Además, entrábamos los dos al Paseo del Prado. ¿Qué me dices? Sí, estuvimos. Además, él iba con un abrigo. Pues de visón o algo así. No, ¿eh? Abrigo de color kiwi. Ah, sí. Y lo más fascinante de todo era el sombrero que tenía. Anda, que era de color amarillo. ¿Pero qué? Limón. ¿Pero qué? Mi amigo Boris. Pero no es por nada, me río porque no habíamos hablado de esto. Esto no me lo habías contado, Carlitos. No, bueno, es una tarde loca. Hostia, de estas que bueno. Estábamos por Madrid y sí. Madre mía, qué bueno. Me tropecé con Boris ahí, sí. Hombre, pero sí. Ahí se hace una foto, ¿cómo se llama ahora? ¿Eh? Sí, un selfie, ¿no? Un selfie, hombre, por favor. Pero además es que lo queríamos ahí, en el Twitter, lo queríamos el selfie ahí. Pero bueno, te he dicho que iba con un abrigo. O sea, era invierno. Venga, va. Entonces, el frío apretaba. Por lo tanto, el ratito en la calle era... Cuanto más rápido, mejor. ¿Me mejor. Entiendes? Qué bueno. Y estuvimos, sí. Ay, qué bueno. Oye, pues nada, os invitamos también a vosotros, a todos los que queráis compartir con nosotros vuestras fotografías, vuestros comentarios. Nosotros encantados de compartir nuestro Twitter con vosotros. Ya sabéis, @los8090ymás, 8090 con número, los8090ymás. Y podéis participar con nosotros, decirnos lo que queráis y nos mandáis pues cualquier frase, cualquier foto. La ponemos en el Twitter, pero rápidamente. Sin tanga. Del tanga ya nos encargamos Pablo. Nosotros, y yo, sí señor. Bueno, vamos a sacarte una sonrisa. Vamos claro que sí, que sonrías un poquito en este viernes. Sin duda es el tío más rápido hablando cuando se trata de hacer monólogos. Ajá. Atentos, atención. Y cuando lo ves haciendo monólogos, sueltas la carcajada. Ahora bien, a mí no me gustaría ser director de un banco cuando este entrase por la puerta. Hoy, ¿quién viene a divertirnos? Nada más y nada menos que... JJ. ¿Quién? Vaquero. Anda que no. Llegó la primavera, gente con bufanda comiendo helado. El otro día me conocieron por la calle y me dice un tío, ¿tú has salido en cuatro? Digo, sí, dice, lo sabía, yo te he visto en callejeros. Y es que yo creo que a la gente le mola verme actuar porque piensa, mientras está aquí no me está entrando en casa. Con esta pinta la gente se pone tensa cuando entro al banco. Yo no sé si es la barba, el pelo, la recortada, pero la llevo para defenderme, porque con esto de la crisis está mi barrio que se respira la inseguridad. van los gitanos acojonados. Y me atracan, pero el otro idioma, no me entero. Me dice, te pedí cartera, diste reloj. Digo, yo qué sé, tío, estás atracando, aprende mi idioma, que estás cara al público. El otro día me atracaron. Con una navaja, dame todo lo que tengas o te corto un huevo. Y le di 50 céntimos. Dice, 50 céntimos, digo, está la cosa muy mala. Dice, dímelo a mí que tengo 30 cojones en casa. Está mi barrio fatal. En mi barrio el que no es yonki se puede dar con un canto en los dientes. En mi edificio han robado tantas veces que los ladrones tienen buzón. Su chapita, familia Ruiz Mateos. Qué mundo el de la comunidad de vecinos. Ese vecino que voy en el ascensor se abre y me pregunta al vecino, ¿bajas o subes? Digo, hombre, la bolsa de basura te podía haber dado una pista, ¿no? Mi vecino es como el telediario, acaba dándote el tiempo. Pues se ha quedado buena tarde, es lo que tiene agosto. Hace frío, qué pena lo que tiene Burgos. Vaya niebla, es lo que tiene Heidi. Pero es mío, es de piedradita, qué muy friki. El edificio es muy viejo, es tan antiguo que en el portal hay un burro y un buey. Y un tío haciendo caca, ¿eh? Que ahí dice, mira, cagané. Otro dice, mira, un marrano. Yo digo, papá. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué hacen las paredes de las casas tan finas? Se oye todo lo del vecino. Cada vez que hace el amor el vecino estropea mi matrimonio. Empieza mi mujer, ¿ves cómo sí que se puede, eh? Lleva más de 2 minutos. Yo intento cambiar de tema. La verdad es que se oye todo lo del vecino. Mira cómo se escucha el Rottweiler beber agua. Y dice, no tienen perro. Qué bueno, tío. Qué titán, mi vecino. Qué 82 años más bien lleva. Me he unido a él. ¿Sabéis lo que hago? Cuando se pone a hacer el amor el vecino, me pongo yo a la vez. Digo, a ver si pillo su wifi. Gracias. ¡Ole, wow! Bueno, pues este era el pequeño humor. 80, 90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Pues como te decía, este es el pequeño humor de JJ Vaquero. Nada más y nada menos que, bueno, pequeño humor, diría yo, gran humor, ¿no? Porque nos hace soltar esa carcajada que... nos es fundamental, sobre todo cuando terminamos el fin de semana, cuando terminamos la semanita y comenzamos con el gran fin de semana que tenemos por delante, ¿eh? Amigos tuiteros, amigos radioaficionados, no. Eso no. Sí, lo de la radioafición también servía afición, aquello. Aquí era bonito. Afición, sí, y sí. Te hemos entendido, afición a la radio, radioaficionados, claro que sí. A la sintonía, a la de 100.8. Efectivamente, así es, sí señor. Hemos puesto esta cuña porque nos gustaba, porque es que no podíamos menos, pero es verdad que la hora está 6 a 8. Ajá. Claro que sí, porque a 7 y media hacíamos la temporada pasada, en la primera temporada. Que casi a lo tonto llevamos ya un año, ¿eh, Carlos? Sí, no. Además, un año muy, dentro de muy poquito. Hacemos un año. Todo un año, sí, aquí con vosotros, en vuestra sintonía. Sí, además, creo que es el viernes que viene, que lo vamos a festejar con el Tanguita. El Tanguita, y dale con el Tanguita. Hoy has venido muy tangado, ¿eh? Solo nos tenéis que enviar al Twitter. Eso es. Decirnos, queremos veros en Tanga. Y nosotros, pero haremos... De aquí para abajo. De aquí para abajo. No, de la frente para abajo. No, de la frente hasta los tobillos. Punto pelota. Madre mía, con ese, hoy te he visto, no sé, como muy, has venido muy, muy light hoy, ¿no? He venido hoy. Has venido con los labios, no sé qué te has puesto aquí los labios, aquí, sí. Aquí tienes un poquito, aquí a la es derecha. ¿Qué tenías aquí? Tenía los 80, 90 y más. Tenía alguna morrera. Alguna morrerita. Estoy corrigiéndomela. Qué raro. De ahí esa brillantina que tú apreciabas. Que estarás comiendo lo no debido, lo no debido. Bien, amigos, estamos en 80, 90 y más y vamos a continuar con la década de los 90. Sí. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de Carlos Alberto Vives Restrepo. Wow. Hombre, Carlos Vives. Sí, sí. Claro. Restrepo. Claro, el de la gota fría, ¿no? Efectivamente, sí, señor. Es reconocido en América Latina y otras partes del mundo por mezclar música colombiana como el vallenato, la cumbia, wow, con el pop y el rock. Sí. Al loro, ¿eh? Que al esto loro. Es... Esto, sí, ojo, ¿eh? Es complicado, efectivamente. Ojo. En América y Europa, Vives cautivó multitudes. Hoy tenemos nada más y nada menos que La Gota Fría. Es un vallenato compuesto por el maestro Emiliano Zulieta Vaquero, convertida en una de las canciones más populares de la costa Caribe colombiana. En 1993, Vives recopiló varias de las mejores y más tradicionales canciones vallenatas en su disco, Clásicos de la Provincia. Lo que hoy hizo, lo que le hizo famoso internacionalmente, siendo su gran éxito, como no, este que tenemos ahora, La Gota Fría. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso. Señor, ahí tenemos a La Gota Fría, Carlos Vives. Buen tema, ¿eh? Con ese género musical, el vallenato y la cumbia, ¿eh? Y como os decíamos al principio de esta canción, qué difícil es mezclar el pop, el rock, el vallenato y la cumbia. Ojo, ¿eh? Ojo, el vallenato, un género musical originado, no sé si sabéis, en Valledupar, capital del departamento colombiano de César. A partir de la década de 1960, el vallenato ha ido cobrando cada vez más auge y difusión dentro y fuera de ese país. Que sepáis, bueno, que sepáis que tiene nada más y nada menos que 3 Grammys latinos. ¡Guau! Y que, bueno, Carlos Vives ha trabajado en telenovelas. Anda que no. Más datos ya. ¿Dónde? Hombre, pues podemos darle más datos, por ejemplo, en cuanto al género del vallenato, presentando ese ritmo lento y expresivo, con una cadencia especial en lo que hace ser un ritmo pues muy pegadizo. Grandes conciertos en directo, porque además suena muy bien en directo, todo hay que decir, ¿no? Carlos Vives. Sí, señor, La Gota Fría. ¡Guau! Wow. Bueno, ¿cómo vamos, en la década de los 90, estamos casi a punto de finalizar los 90. Wow. A radio. Huele a radio. Aquí huele a radio. A radio. Todos los viernes de 6 a 8 de la tarde, 80, 90 y más. Y cómo escucharlo, muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, la radio, tu radio, mi radio. Los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más. ¡El corazón! Sí, señor, aquí estamos ofreciéndote color musical a través de las ondas 100.8 de Berriozar. Nosotros desde los estudios centrales aquí en Berriozar, municipio que adoramos del corazón, te estamos presentando los 80, 90 y más. Carlitos, qué bien te lo pasas, chaval. Estoy disfrutando como un enano. Como un enano estoy disfrutando, sí, señor. Y además imagino que todos los oyentes estarán disfrutando tanto o más que yo. Más. Porque tenemos, y nunca mejor dicho, un programa de muchísima, de muchísima calidad. Y porque además hay dos componentes, si no son majos, por lo menos sí elegantes, que son Pablo y Carlos. Bueno. Y que además el viernes que viene os prometemos que estamos aquí con el tanga. Bueno, bueno. Nosotros vamos a presentaros otro de los temas ya por terminar esta década de los 90. Magnífica década, claro que sí. Vamos con las Spice Girls. Wow. Fue un exitoso grupo británico de música pop formado por 5 mujeres, pero mujeres auténticas, que cautivaron además a los quinceañeros, nos cautivaron seguramente a todos. Y al príncipe Carlos, sobre todo, al de Inglaterra, ya sabéis, en los años 90. Sí, me está haciendo Carlos un gesto así de orejas, grandes. ¿No? A Dumbo, ¿no? Más o menos. ¡Wow! Yo creo que le llaman Dumbo, no sé, ¿no? Más o menos. Al príncipe Carlos. Vamos a centrarnos. Va. Fueron los años 90 con aquel tema de Wannabe con Quieres Ser, Quiero Ser. Ajá. I Wannabe es una canción del grupo británico Spice Girls, lanzado entre 1996 y el 97. Como primer sencillo de su álbum debut, Spice Especie. Es una especie animal, sensual. Ajá. Es considerada como una de las canciones más representativas de este grupo. Se convirtió en el sencillo más vendido en la historia por parte de un grupo que con ventas superaron, pero con mucho, a los 6 millones de copias en todo el mundo. Hoy, desde los 80, 90 y más, desde Radio Berriozar, desde los micrófonos de los 90, desde el 100.8, bueno, bien, con las Spice Girls. I wanna be. Atención. Yo, tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want. What up? Debbie Wannabe, quiero ser, sí señor. Ahí está ese quinteto con Melanie Brown, con Emma Barton, Victoria Beckham, Melanie Chrisom y Kerry Halliwell. Durante su carrera han vendido alrededor de 80 millones de discos en todo el mundo. Ahí es nada. Las Spice Girls, y de americanas a una cuña americana. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. The American Top 40. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and Los 80, 90 y más. ¡Wow! Así vamos a acabar con esta segunda etapa, con esta segunda sección de los 90. Este segundo tercio, sí señor, con estas Spice Girls, este género estamos, musical pop. Parece que estamos en la Plaza Toros, el segundo tercio. Oye, cada cosa se llama por su nombre, ¿eh? Segunda sección. Segunda sección. Los 90, sí, bloque, sección. Tienes toda la razón, Pablo. Bueno, un detalle solamente, dime, con este tema de música pop que hemos escuchado, con este Wannabe de las Spice Girls, con este Sir. Decíamos que era un género dance. Claro, perdón, pop, un género pop. Claro, decimos un popular ligero. Es decir, esto que es este sonido que se desarrolló en los países anglosajones desde la década de los 50, bajo influencias de estilos musicales negros, especialmente el rhythm and blues, y una música folk británica. En la actualidad y desde hace muchas décadas, constituye un importante fenómeno de comunicación de masas y prácticamente para todo el mundo. Eso es lo que queremos decir cuando decimos un género pop. Efectivamente, bueno, os lo decimos por la radio, os lo decimos en el Twitter. Os lo decimos en el Facebook. ¿Dónde queréis que os lo digamos más, por favor? Es que esto es no información, es mucha información. Sí, señores, lo que da los 80, 90 y más. Sí, señor, son 25 minutos los que pasan del punto de las 7, una menos en el centro del paraíso. ¿Y qué? Rescatamos un poco de humor, claro. Vamos a irnos con un poquito de humor porque sé que a ti te gusta. Sí. Vamos a ello. ¿Tú has visto, Pablo? A ver, dime. Ya se está riendo. ¿Tú has visto alguna vez algún borracho que haga cárate? Pues cárate. Que cante copla y que quiera suicidarse todo a la vez. ¡Buah! Pues no, pero. ¿No lo has visto? Pero no, nunca. Pues hoy en el humor que tenemos vamos a intentar imaginárnoslo. A ver. Hoy ha venido a divertirnos un individuo que tiene mucho que ver con lo que hemos comentado. A ver. Recibamos como se merece, nada más y nada menos que a... ¿Qué? ¡Chiquito! ¡Wow! ¡De la calzada! ¡Wow! Llega uno físicamente, moralmente. Llega a su casa borracho. ¡Canastera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y canaste en la y dice la mujer, te da vergüenza, cobarde que trabaja menos que el sastre de Tarzán. Te voy a partir el diodeno, te voy a hacer así, te voy a hacer pupita. Tú sabes que tenemos un niño para Icatá, dos cuartos baños. Los niños han comido el ropero a pellizco. Te voy a partir el diodeno vaginar. Y dice, lleva razón. La bronca que me está dando por la gloria de mi madre. Lleva razón. Me voy a matar ahora mismo, me voy a tirar ahora mismo. Del quinto piso a la calle en picado. Y que sea lo que Dios quiera. Y hasta luego, Lucas. Y dice la mujer, tú te vas a tirar del quinto piso a la calle, cobarde. ¿Tú no sabes que vivimos en el primero? ¡Wow! ¿Tú no sabes que vivimos en el primero? Y dice bueno, pues me tiro 4 o 5 veces. ¡Hasta luego! ¡Wow! Cuando el hombre de negro escucha 80, 90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en egusquiplaza.net. Baby, I'm the best around. From Chicago to LA, guess you're gonna make my day. Que no, que no, que no son de 6 a 7 y media, que es de 6 a 8. Sí, señor. Os regalamos media hora más. Os regalamos, no, disfrutamos conjuntamente, porque nosotros también estamos pasando la bomba, media hora más con ustedes que estáis ahí, al otro lado, ¿vale? Bueno, Pablo, ¿qué te parece? Wow. ¿Qué te parece si después 80, 90 y más, más ahora viene la fiesta? Hombre, totalmente. Abrimos, como dicen los tertulianos de los viernes, abrimos el weekend. ¡Wow! ¿Eh? Cuando digas. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual. Me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Ella Henderson, los éxitos de Agustín Mahone y Pillsbury, las letras de Ariana Grande o este Love Never Feels So Good de Michael Jackson y Justin Timberlake. Los 80, 90 y más. No. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ is calling you. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido dance. Desde los 80, 90 y más con Ella Henderson. Esto se llama Ghost, Fantasma. He tried hiding another you, but your evil was coming through. These eyes sitting on the wall, well, they watch every move I make. White light living in the shade, your cold heart makes my spirit shake. I had to go. Comenzó a cantar y a tocar en el piano a la edad de 3 años. Poco más tarde comenzó a montar espectáculos para la familia en Navidad, además de tener un vínculo especial con su abuelo. Como otra tanta gente, saltó de un reality en otro programa, en este caso fue del Factor X inglés. Esta chica viene de familia numerosa, son cuatro, dos chicas y dos chicos. Hoy estamos disfrutando del inicio más que actual con algo verdaderamente fantástico, Fantasma Ghost. Ella es Hayley Henderson. ¿Qué te ha parecido, Carlos, para iniciar este más? Pues me parece que es un arranque mejor. Espectacular, sin duda alguna. Un arranque espectacular, sin duda alguna, lo que te decía. Y no te quiero ni contar cada vez que pones esta canción que me subo arriba. Yo creo que te creces, ¿eh? Que me subo arriba, pero vamos. Creciendo. Como decía mi compañero Pablo, esta chica que en enero cumplirá los 19 añitos. ¿19 añitos? Es toda una estrella, wow, a nivel europeo. Estamos seguros de que lo hará a nivel mundial muy pronto. ¡Wow! Esto es. Era. Ghost. Esto es Ghost, esto es Fantasma. Vaya pedazo de fantasma. Ella, sí. Ella Henderson. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @ los 80, 90 y más. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Nos quedan. Wow. La verdad, Pablo, es que se me quitan las ganas de hablar con el subidón que me provoca esta adrenalina pura. Estamos, sí, señor, en fin de semana. Estamos, ahí estamos. Estamos dentro del horario permitido para escuchar 80, 90 y más. Wow. Y son 25 minutos los que faltan para llegar al punto de las 8. Pero hasta entonces, música. Sí, buena, señor. No, la mejor. El sonido de los 80, 90 y más aquí no tiene frontera. Va más allá de las ondas del 100.8 desde Berriozar. Gran saludo. Sí, señor. Wow. Y como decimos, vamos con otro segundo, en este caso de los temas más actuales de 80, 90 y más. Cantante y compositor estadounidense, se dio a conocer a mediados del 2010 a través de YouTube, medio por el cual subía sus propias versiones de canciones de artistas como, atentos, Justin Bieber, wow, Jackson March, sí. No tardó mucho en firmar contrato discográfico, puesto que su voz era, sí, respetada por la crítica musical. Ah. Con solo 18 años, su segundo EP llamado The Secret, The Secret, donde interviene la magia de Pitbull, aparece esto. Yeah, yeah. Austin, them keep doing your thing. Let the boys keep slipping, man. Austin, I'm in the gymnastics, but I'm in the flipping things. I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippen, man. Do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine, I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was, as we go, I know you're feeling, cause I mean what I say, say, say, say. We can do whatever we want. When she walked past me, I say, hey, hey, hey, hey, hey. So tell me where you from, where you wanna go. Why she walked past me like I ain't say a word. Stood there like, man, girl, I don't usually feel some type of way, but this one hit me hard in some kind of place. Like, when I saw walking down the street, she looked so fine, I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was, heels clicking up down the street, you know she's coming in when she walks away. Wait, I'm a big, big deal, a little fun's all I need, but I can tell she don't believe what I say, say, say, say. So tell me where you from, where you wanna go. Why she walk past me like I ain't say a word. Stood there like, man, girl, I don't usually feel some type of way, but this one hit me hard in some kind of place. Like, man, looked so fine, I just had to speak. Sin duda alguna, una de las joyas auténticas que tenemos hoy en 80-90 y más. Esto es lo más actual. Austin, Mahon, Pitbull. Esto es... Austin, Emin, Armando, acabando, latinos y gringos gozando, ¿me entiendes? For those that thought that we would stop, definitely don't... Bueno, Carlos, ¿pero qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? Está pasando que tenemos un subidón auténtico. Wow, ¿eh? Además, pero qué música. ¿Verdad? Fíjate, hasta nosotros estamos con este cantante y compositor estadounidense, Austin Mahon, y este Pittsburgh. Ahora, donde mete Pittsburgh el hocico... Éxito seguro, ¿eh? La verdad es que parece como que brota el oro por pasada, tío. Por momentos, sí, sí. ¡Qué bueno, sí, sí. Firmó, Austin Mahon firmó con Universal Music Group, o Group en este caso. Sí. Pero declaró que había recibido ofertas de la Warner Bros. Records. ¿Eh? Austin Mahon nació en San Antonio, Texas, Estados Unidos. ¡Wow! Bueno. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling me. Sonido perfecto, elegante, sensacional, exclusivo, solo para ti. Solo para el viernes. Para el viernes. Para ti, sí señor. Y ahora pelo mirando para arriba, sí, para sí, techo. Sí. Además de verdad. Y ahora, como decía, que son 20 minutos los que faltan para llegar al punto de las 8, mientras que mi compañero os dice qué es lo que viene a continuación, yo os lo escribo en Twitter. ¿Os parece? ¡Wow! Claro que sí, Carlitos. Muy bien, gracias. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de Twitter, @los8090ymás. 8090 en número, los8090ymás. Todos los viernes, de 6 a 8 de la tarde, contigo. En Berriozar 100.8 en FM nos encontraréis por los viernes, claro que sí. Plantando cara al fin de semana. Y nosotros vamos a ir con otras canciones, claro que sí. Vamos nosotros a recordar al más grande del pop. Entre la década de los 80 y 90 estamos hablando de Michael Jackson. No tiene precio. Y al hacerlo con una de las voces más marcadas de este planeta. Pueden ser aplastante. ¡Hey! Está sacando el máximo partido material. ¿Quieres Ray? Ray es el que realizaban todos los arreglos musicales de Michael Jackson y ahora los de Justin Timberlake. Del álbum Escape, este último álbum extraído y sacado por no Michael Jackson, sino por sus productores, Love Never Feels So Good. El primer single de su segundo disco póstumo. Increíble Michael Jackson junto a Justin están juntos en este tema que os ofrecemos. Love Never Feels So Good. Wow. Michael Jackson y Justin Timberlake. Dance. Let me see you move. Come on, come on, come on, come on. Dance. Let me see you move. Oh, Tenemos a título póstumo Michael Jackson con Justin Timberlake, Love Never Feels So Good. ¡Qué maravillosa canción! Wow. ¡Qué maravillosa canción! El amor nunca se siente tan bien, es maravilloso sentirlo, claro. Sí, decir, Michael Jackson, Justin Bieber. Michael Jackson, Justin, y Justin Timberlake. Eso es. Lo que queremos decir es algo de interés, es que Michael Jackson y Justin Bieber cantarán juntos. Ahí estamos. Lo ha confirmado el productor ejecutivo de Skase. Ahí. Que es el mismo que fichó en 2009 al jovencísimo cantante Justin Bieber. Sí, señor. Wow. Qué maravillosa canción. Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Con Justin Timberlake. Bueno, nosotros acercándonos a las 20 horas, hora en la que no queremos decirte adiós, claro que sí, nosotros tenemos que decir... Te lo decimos, pero con mucha pena. Pero hasta entonces todavía quedan casi minutos. Casi 15 minutos. Nosotros te vamos a decir que uno de nuestros seguidores, quien nos sigue... Bueno, uno de nuestros seguidores de Twitter, ¿sí, de Twitter, nos han enviado pues un mensajito. Nosotros lo vamos a leer. Fijaros quién es María Teresa Campos. Parece nada, que no, sí, pero es verdad, ¿eh? Del programa, ¿qué tiempo tan feliz? Sí, señor, María Teresa Campos nos ha enviado... Nos parece una noticia muy interesante. El siguiente Twitter, Carlos... Nos dice que mañana... homenaje a Paquirri a partir de las 7:30 de la tarde. Esto ocurrirá en Telecinco y esto ocurrirá en el programa de María Teresa Campos, ¿En qué tiempo tan feliz? Sí, señor. Paquirri, uno de los grandes de este país, sin duda alguna. Bueno, ¿ves para qué sirve el Twitter? Ajá. Y también la radio sirve pues para encontrarnos con Wyoming. ¿Te parece? Por ejemplo. '80, '90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7:30 de la tarde en Berriozar y Ratia y en egusquiplaza.net. Sí, señor. Comentamos que no es de 6 a 7:30, que es media horita más. Eso es. Nosotros de 6 a 8 nos dejamos llevar y dejamos esa media hora más. Eso es. Esa media hora más, ¿por qué? Pues porque hemos engordado, como no, la lista de música que tenemos. Bien, que antes teníamos preparada, sí, alrededor de entre 12 y 14 canciones, ahora tenemos alrededor de 16 y 20 canciones. Wow. Y además, buenísimas. Muy si buenas. Una es buena, la otra es mejor. Vamos y la otra con más calidad y la otra con mejor sonido y la otra con más variedad y la otra con más y más y más. Y aún encima, presentándotela y aún encima dándote información muy jugosa. Sí, señor. No te sientes en la silla del perdedor. Tú siéntate con nosotros, en la del ganador. Así es. Los 80, 90 y más. Apuesta al ganador. Boca. Boca de ratón. Florida. Wow, sí. Estados Unidos. Sí. Debutó como actriz en 2008 con el papel de Charlotte en el musical de Broadway. Wow. Sí. Saltó a la fama y alcanzó éxito comercial por su sencillo The Way, El Camino. Fue galardonada por la Asociación de la Industria Musical en 2014 como Artista Revelación del año 2013. Wow, sí. En abril del 2014 lanza al mercado su segundo álbum de estudio llamado Mike Everything. Todo mío. Por supuesto que sí, que es todo mío. Wow. Y dentro del mismo aparece el gran problema. 400 millones de descargas en YouTube. Puesto número 3 en la lista Billboard Hot 100. Y hoy, en 80, 90 y más, más tenemos problem. Ella es Ariadna Grande y este, el problema. ¿Tienes algún problema, chica? Wow. Si tienes algún problema, aquí en 8090 y más te lo resolvemos todos. Igual que Ariadna Grande con su problem. Oye, chica, ¿cómo estás? Sí, yo estoy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Eh? Recuerda que el viernes Pablo y Carlos los tendrás en Tanguita haciendo el programito. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, ven conmigo a jugar. Give me a 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Eso será a partir de las 9 de la noche hasta las 11. Un programa donde Berriozar se viste de fiesta y donde te ofrecen también lo último de lo mejor. Y será hoy, dentro de aproximadamente 60 minutos, porque recordamos que 8090 más finaliza a las 8 y luego a partir de las 9 o las 21 horas hasta las 23, Berriozar está de fiesta. Wow. Los DJs, sin duda, los más potentes de esta emisora. Ahí Álvaro está. DJ y DJ Mike. Lo más nuevo solo aquí en los 8090 y más. No solamente en la sesión de ellos, ojo, en los horarios de Berrizar se viste de fiesta, también aquí. Aquí tenemos cositas. Aquí muy, también tenemos cosas buenas, muy apreciadas, ¿eh? Sí, señor. Además tenemos a dos auténticos DJs que, como os decía antes, el viernes, wow, en Tanguita. ¡Wow! Los 80, 90 más, a falta de muy poquitos minutos ya para decirte adiós, nosotros vamos a presentarte otro de los temazos que tenemos preparados en esta tercera sección, tercer bloque de los 80, 90 más. Todos los miembros de la banda son originarios de Toronto. Se llaman Alex, Ben, Marcos y Narcy. Sin duda, no nos suena a casi nada, pero estos tienen un toque de reggae maravilloso. Estupendo. Te vas a dar cuenta enseguida, al menos en los primeros 15 segundos, Carlos. Ajá, sí. Después de trabajar y escribir canciones para diferentes artistas del pop, fue en el 2013 cuando lanzaron el álbum No Maté al Magic. Anda que no. No maté al Magic. Que no, al Magic, al mágico. Que no muera la magia, más o menos. Dentro de este álbum, que lleva unos 30 días circulando por Europa, está Rude. O lo que es lo mismo, grosero. Ellos son Magic, mágico. O lo que es lo mismo, mágico. Son magia, es lo que te ofrecemos aquí desde los 80, 90 y más. Más. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. So for love, my friend. Ahí está la magia de la música, la magia de Rars, el grosero. Todos los miembros de la banda originados de Toronto, con este género reggae, este género espectacular que os estamos ofreciendo en esta última sección, estos últimos minutos. Género reggae, estilo musical popular jamaicano, de ritmos simples. Estos últimos compases de 80, 90 y más. La verdad es que llevan poco tiempo en el duro mundo de la música, pero parece que el reggae lo llevan en la sangre. Wow. Claro está que la discografía Sony Music tiene mucho que ver de esto. Ahí estamos, sí, señor. Grupo Magic. Hombre. Música jamaicana, donde esté Bob Marley con el recuerdo gran, eterno, desde los 80, 90 y más. Para siempre. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ is calling you. ¿Y qué te parece, Pablo, si nos vamos despidiendo con uno de los temas, wow, el último tema, aquí en 80, 90 sí, y más? Sí, hombre, pues nada, solo recordar que comenzamos a eso de las 6 de la tarde con gran fuerza, vitalidad, otro empeño más en que esto salga bien, por lo menos que os haya gustado, haya disfrutado. Aquí lo hemos hecho, ¿no? Aquí hemos bailado, aquí hemos disfrutado, nos hemos reído, hemos, bueno, hemos ido al ritmo o no ritmo, depende. Sí, hombre, sí, sí, hombre, en fin. Bueno, por nuestra parte, ¿qué? Que nos... Por nuestra parte, deciros que vamos a presentar otro de los temas, el último, ya nos despedimos con este. ¿Qué te parece, Pablo? Bien, nosotros como queráis, como sí, quieras. Hombre, sí. Es una chica, bueno, el año pasado aparece un single en la película Los Juegos del Hambre en Llamas, ¿te acuerdas de la película? Wow. Sí, bueno. Por cierto, viene la tercera parte. La tercera parte, señor. Viene rápidamente. Sí. Llamado Elastica Heart. Oh, corazón tío. Elástico. Wow. Heart. Bien, la chica que interpreta esta canción fue descubierta en un karaoke. Mira. Casi nada. O sea, para que luego digan que los karaokes no sirven para nada. Que se lo digan a los japoneses, ¿no? Efectivamente. Ella se hace llamar Shia. Wow. Lo que vamos a poner a continuación son nada más y nada menos que arañas de luces. Pero nos vamos a despedir, Pablo. Con bueno, esto, con esto y un bizcocho, sí, nos que vemos. Sepáis que el viernes, tanguita y más programita. 6 hasta las 8, el próximo viernes. Nos Eso vemos. Es. Así es. Gracias. A vosotros. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Just holding on for tonight, on for tonight, on for tonight. I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Berriozar Irratia entzuten ari zara.